Vamos a... estábamos hablando al principio del programa sobre... números del primer trimestre, buenos números, números positivos, y uno de los que se conoció en estas últimas horas fue el del patentamiento de vehículos. Exacto. Que tiene mucho que ver con la venta de vehículos también en el mercado interno. Exacto. ¿No es así? Por eso estamos en línea con Dante Álvarez, el expresidente de la Asociación Concesionarios de Automotores de la Argentina. Buenas noches, Dante. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, gracias. Teníamos la información, creció, ¿cuánto creció el patentamiento de autos en este primer trimestre? No tengo el porcentaje del primer trimestre, tengo el de marzo, que sí. Creció un 37% en el interanual. Sí. Sí. Y luego le digo que el trimestre es el mejor primer trimestre de la historia. Si lo decimos nosotros, Álvarez, creció 16%. 16%, sí. Bueno, sí. Muchas gracias. Sí, 16%, es verdad. Es verdad. ¿A qué le atribuyen esta fuerte alza en el patentamiento de autos? Bueno, nosotros veníamos con un mercado creciente. Si nos vamos al 2008, veníamos con un mercado creciente que luego, con los temas de crisis propias y extrañas, se planchó. Pero la meseta podría haber sido este año o el año que viene, de haber seguido con ese programa, 750.000 unidades. Uh-huh. Que eran las expectativas que nosotros teníamos en la asociación. Luego, la crisis, bajamos, pero no fue tan malo. Y luego retomamos el tema del crecimiento. En el día a día, le digo que la gente ve que el dólar está tranquilo, ve que los bancos no son retributivos no le dan la retribución que ellos pretenden por sus capitales, y hay una percepción de inflación mayor a la real. Entonces invierte en bienes durables y ahí están los autos para atenderlos. El que tiene capacidad de ahorro invierte en autos, digamos. Exacto, es lo que estamos viendo. Ustedes habrán visto que no es la línea blanca, los televisores, todo eso también han tenido una demanda muy buena. Hay idea de que esto va a seguir así. Uh-huh. Hay planes de financiación que también atraen a la gente que está dispuesta a... Sí, digamos que acá se produjo un fenómeno, ¿no? Nosotros en la época de los 90 llegamos a tener un 70% de financiación, o sea, del 70% de los autos que se vendían con financiación. Uh-huh. Luego, del 2001 la gente salió corriendo de los bancos, del 2002 salió corriendo, no quiso dar más nada, no hubo demanda de financiación de ninguna manera. Sí creció la financiación del plan de ahorro. Uh-huh. Sí, esa creció un poco. Y bueno, y este año, hacia fines del año pasado, últimos meses del año pasado, y este año estamos viendo que la gente se está animando nuevamente a tomar financiación y esta está creciendo. Por supuesto que estamos a niveles del 36%, 38%, uh-huh. O sea, todavía no llegamos al 70% de los 90, y que es más o menos un promedio en el mundo. Uh-huh. Pero la gente está tomando nuevamente financiación. ¿Y los planes oficiales que se lanzaron para los autos cero kilómetro? ¿Hace más de un año? ¿En qué quedaron esos? Ya desaparecieron a fin de año, ¿no? A fin de año quedaron ya no se comercializan más. Uh-huh. Si usted me pregunta la opinión sobre esos planes, le digo que fueron muy buenos. Uh-huh. Desde mi punto de vista, el plan gobierno fue excelente. Uh-huh. Ahora, por ahí no tuvimos buen marketing y no lo supimos comunicar bien, y entonces no tuvo en la realidad los resultados que nosotros estimábamos cuando se lanzaron. ¿Influyó también, digamos, la crisis y la retracción de la gente en consumir durante 2009? La realidad es que 2009 no fue un mal año para nuestra actividad. Ajá. Llegamos a 515.000 autos, fue el tercer año en la historia. No fue tan malo. O sea, se siguieron vendiendo autos. No al nivel de los 611 del 2008, 611.000 del 2008, pero se siguieron vendiendo autos. Claro. Lo que pasa que de otra manera, se vendieron de contado, pero no, nosotros no supimos vender el plan, o sea, nos faltó el marketing. ¿Se podría reeditar ese tipo de planes? No. Ese plan, como oportunamente dijeron las autoridades, era una rueda de auxilio. Para el momento. O sea, es, si lo necesitan, lo usan, si no lo necesitan, no lo usan, pero no despidan gente. Claro. ¿Y usted sabe cuántos? Mercado externo con el mercado interno, vendiendo algunos autos más en el mercado interno. Y si lo necesitan, lo usen, si no, no lo usen, pero era una rueda de auxilio. Ya hoy no se necesita rueda de auxilio, hay financiación. Y la gente está recurriendo a esa financiación que existe. O sea, no tenemos ninguna expectativa de un nuevo plan del gobierno, porque realmente si tienen que lo dediquen a otra cosa, si tienen dinero ocioso que lo dediquen a otra cosa, porque la actividad nuestra no lo está necesitando. ¿Y Álvarez sabe cuántas unidades se vendieron con ese plan, con el plan gobierno? Yo calculo que entre las que se entregaron y se están entregando, porque usted recuerde que había un periodo de ahorro de 12 meses. Sí. En algunos casos, algunos se entregaban las 12 cuotas juntas y retiraban el coche inmediatamente. Uh-huh. O sea que para los que hasta diciembre optaron por el sistema de ahorro, de ahorrar, integrar 12 cuotas, hasta diciembre de este año se van a seguir entregando. Uh-huh. Yo calculo que entre lo que se entregaron y lo que falta entregar debe haber en el orden de los 25.000 autos. Uh-huh. Y originalmente se tuvo la expectativa, nosotros tuvimos la expectativa de que iban a ser unas 100.000 unidades. Uh-huh. ¿Y cuál es la proyección para este año, Álvarez, teniendo en cuenta cómo ha venido el primer trimestre? A ver, le voy a dar tres posibilidades. Nosotros hacia fin del año pasado estimamos para este año 560.000 unidades. Uh-huh. Hoy ya le digo que tendríamos que estar pensando en más de eso. Tendríamos que estar pensando en unas 580.000. Ah, ¿sí? ¿Tampoco? Y le doy a una tercera. Sí. Si extrapolamos la cifra del primer trimestre, uh-huh, comparada con los últimos 5 años... En los últimos 5 años, el primer trimestre fue el 30% del año. Si, ajá, esto fuera así, llegamos a 600.000. Ah, bien. Y le voy a dar una cuarta alternativa. Uh-huh. Si el gobierno nos ayudara con modificar la ley de leasing, es año récord. Ah, ¿sí? ¿Y sí, qué falta para eso? Es la decisión política de tomar la medida. O sea, el leasing, hay una medida que viene de los años 90, uh-huh, creo que el ministro Cavallo fue la que estableció que se podía tomar como crédito fiscal aquellos que son empresas o responsables inscritos, podían tomar como crédito fiscal hasta 20.000 pesos. En ese momento 20.000 pesos eran $20.000 y, uh-huh, y bueno, hoy siguen siendo 20.000 pesos. Ah, claro. Entonces, no tiene atractivo fiscal el leasing, claro, porque no se puede tomar el crédito fiscal. Luego también de aquella época viene que las personas de cuarta categoría podían deducir hasta 7.200 pesos de su declaración de ganancias, uh-huh, como gastos del vehículo. Hoy eso parece escaso, exiguo, y estamos pidiendo que ese límite también se elimine. Claro. Entonces, con esas dos medidas, nosotros hoy, este año, tenemos un año récord. ¿Y qué chances hay, digamos? ¿Están hablando? Tenemos la con mejor las predisposición de las autoridades. Hemos hablado con ministros, hemos hablado con el titular de la AFIP, y todo lo ven muy posible. Uh-huh. ¿Mm? Bueno, pero esto tiene que ser una ley que tiene que ir al Congreso. Bueno, Dante Álvarez, presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la Argentina, le agradezco mucho por este contacto. No, al contrario, gracias. Buenas noches.